Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Nueva semana aquí en el aire de las radios populares de nuestra provincia de Córdoba. Les saludamos desde Capilla del Monte. Estamos aquí en una radio, muchas voces, en el 98.1, produciendo lo que después compartimos junto al resto de las audiencias de las radios populares de nuestra provincia. Esto es Córdoba Suena, nuestro programa, nuestra horita semanal para meternos en la música independiente popular de nuestra provincia, que nos gusta tanto hacer. Estamos en el ciclo final, últimos programas de estos 24 que nos hemos propuesto a través del concurso FOMECA, el Fondo Concursable del Ente Nacional de Comunicaciones también. Y bueno, que hemos compartido grandes entrevistas, conciertos en vivo, charlas, hemos conocido y hemos descubierto muchos músicos y músicas de nuestra provincia. Nos hemos encontrado en este recorrido con un movimiento, con una sensibilidad muy especial que existe en este territorio mediterráneo de la provincia de Córdoba, porque es diverso, porque hemos encontrado voces, tonadas, sonidos, armonías muy diferentes, muy diversas, que se van encontrando y que van reconfigurando también la música popular de nuestra provincia y del país. Está influyendo en otros territorios, algunos viajando por el mundo. Bueno, nos ha gustado muchísimo. Esperamos de corazón que ustedes también hayan estado disfrutando con nosotros este ciclo de una hora semanal de Córdoba Suena. Nos vamos metiendo en el programa del día de hoy. Tenemos unos invitados de lujo para hoy. En un ratito vamos a conversar con la banda invitada, pero mientras tanto y antes que nada vamos a ir conociendo algunos discos, algunos videos nuevos de este año 2018 para que nos vayamos metiendo en clima de lo que es este Córdoba Suena. Esto es Suricata Key. En un video grabado en vivo en la quinta edición del ciclo Antidomingo, que protagonizó esta banda en septiembre de este año. aviones de moda. Hoy quisiera remontar una idea. Eso era Suricata Key. La canción es Aviones de Mode, en el ciclo de este lugar, el ciclo antidomingo. Y compartíamos Suricata Key en vivo, nuevo video publicado ahora nomás en septiembre de este 2018. Y del año 2014, disco de la Kingston Jam and the Cabaret Kayak Club. El disco es 9. Irme lejos de la gran ciudad con un objetivo. discos que marcaron huella en Córdoba suena. Te envuelvo entre sábanas blancas que queman si yo te enciendo. Una forma de vida que crece en nuestro pueblo, medicina divina. Renueva mi energía, tu color me inspira. Cuando te veo se sube ese verde que inunda mis ojos de alegría, ese verde que inunda. Una forma de vida, una forma de vida, una forma de vida, una forma de vida, una forma de vida. Ahí estamos escuchando la Kingston Jam and the Cabaret Kaya Club, banda de reggae ska cordobesa, disco del año 2014, el disco se llama 9. Y nos venimos ahora sí a Capilla del Monte. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba suena. ¿Y por qué nos venimos a Capilla del Monte? Porque se va a realizar este fin de semana, este domingo, el cumpleaños, la celebración del año de esta emisora, donde estamos y producimos cada día, cada semana, este Córdoba Suena, entre otros programas, también el informativo Recorre, que compartimos con el resto de las radios populares de nuestra provincia, con muchísimo gusto, y que acaba de cumplir un año en el aire de Capilla del Monte. Por eso, una radio, muchas voces, junto a Vecinos por los Vecinos, organización solidaria de nuestra localidad, está organizando para este próximo domingo, y mucho tiene que ver con este ciclo, el Capilla Suena, el anclaje local de este ciclo de Córdoba Suena, donde hemos intentado y construido este vínculo entre la comunicación popular y los músicos, músicas populares de nuestra provincia, en este caso con el anclaje local, como decía, en el Club Alumba. Y para conversar un poquito sobre esto está Laura Carizone, presidenta de Cooperativa Viaraba. ¿Cómo le va, Laura? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de Córdoba Suena y de obviamente a toda la audiencia también. Bueno, también está Renata Bracaccini, quien comparte el aire de la radio, productora también de este programa y productora artística de este festival. ¿Cómo le va? Muy bien, acá sacando chapa. Sí, ay, muy bien, muy bien. Saca el carné ahí. Ahí, tome. Tres rayitas. Después de este festival, cuatro rayitas. Ahí va, arriba, ahí va. Sí, estamos muy contentos y contentas. Sí. Bueno, a ver, Laura, contemos un poquito de este proyecto que cumple un año y por qué la necesidad, las ganas de celebrarlo. Bueno, sí, cumple un año al aire esta radio, pero es también fruto de 4 años de trabajo previos con la comunidad, con los talleres de formación, con las distintas producciones que ya veníamos realizando en otras emisoras, la cooperativa Viaraba. Y bueno, este sueño que nos llevó un tiempito a concretar, pudo concretarse justamente y salir al aire el 21 de septiembre del 2017. Así que desde ese momento, desde el 21 de septiembre de este año 2018, venimos festejando. Tuvimos mucho acompañamiento de artistas, de organizaciones, de vecinos y vecinas de nuestra localidad y localidades cercanas. Y así nos veníamos preparando para hacer este festejo este domingo 4 de noviembre. La verdad que va a ser justamente eso, ¿no? Una fiesta, una posibilidad de encontrarnos, de compartir. También de que la audiencia pueda conocer muchas veces quiénes están detrás de los micrófonos y detrás de la organización y la gestión que tiene la radio, que no es poco. Felizmente muchas de las personas que están cerca nuestro y por supuesto de los equipos de programas se han sumado a esta organización y también con esta articulación que nos gusta hacer siempre desde Cooperativa Viaraba, en este caso con Vecinos por los Vecinos, otra agrupación solidaria de Capilla del Monte, y por supuesto también con la ayuda del centro vecinal Balumba, que nos ha facilitado las instalaciones para poder disfrutar este domingo allí todos y todas juntas. Sí, y además tiene un objetivo común, que es reunir fondos para, bueno, un objetivo anhelado también por la radio y por la audiencia. Y un poquito, sí, teníamos algunos reclamos de que en algunos barrios de Capilla no se escuchaba del todo bien la radio. También estamos buscando llegar a más localidades de la región. Así que el objetivo económico que tiene en este caso es poder subir la antena, colocar la torre en un sitio más alto que ya tenemos comprometido, para justamente poder mejorar ese alcance y seguir incluyendo más voces y más audiencia a esta radio comunitaria. Bien, bueno, tiene un antecedente este festival, tal vez para mencionar, que fue aquel en 2015 que se llamó Gualumba y que tuvo que ver con un disco que aquí estamos escuchando, el disco Gualumba, Sonidos de Capilla del Monte, que nucleó a unas 15 bandas de nuestra localidad, que grabaron algunas, otros nos donaron sus canciones, para reunir fondos precisamente para llevar adelante esta emisora. Exactamente, ese fue otro proyecto muy hermoso que compartimos con los músicos y músicas locales, que generosamente, como bien decía Fede, donaron sus canciones, para algunas también ayudamos nosotros a que pudieran grabar, y que fue hace 3 años, en el 2015, lanzamos también ese disco con una presentación en vivo. Bueno, el escenario no dejaba de tener gente arriba, ¿no? Porque justamente sí. Nos pasa también de la cooperativa, que empezamos a abrir y abrir y abrir y nunca se puede cerrar, felizmente, ¿no? Nunca se pueden cerrar los vínculos, porque realmente empieza a generarse toda una serie de relaciones con los artistas, como decía, con las organizaciones, con los vecinos y vecinas. Y bueno, desde ese momento no habíamos hecho un festival grande así como este. Hemos tenido otro tipo de actividades artísticas, mismo aquí en Espacio Viaraba. Parte de eso ha sido este ciclo del programa Córdoba Suena. Y muchas de las artistas que estuvieron en ese disco, que sigue sonando en nuestra radio y que todavía nos llegan repercusiones de esas canciones, también van a estar en este festival, en algunos casos con bandas renovadas, algunas siguen como estaban, pero siguen siendo parte de esta construcción. Sí, bueno, ahí estamos escuchando a Los Bichunos, parte del escenario que tendrá pie ahí en el centro vecinal Balumba, que une un poco esas historias, ¿no? Balumba y ahora el Balumba en el barrio del mismo nombre, Los Bichunos que estarán presentes. Y Renata, ¿cómo va a ser toda la jornada? Porque tiene un montón de aristas, tiene la venta de pollos, pero también la kermés. A ver, ¿cómo va a ser para contar a la gente y también invitarles? Bueno, tenemos por un lado el sector gastronómico, que está muy nutrido. Tenemos Los Vecinos por los Vecinos haciendo sus famosos ya pollos asados, choripán, conitos de papa. Ah, ya me da hambre. Sí, sí, un buffet súper esmerado también con alternativas vegetarianas y veganas también. Eso por un lado. Después tenemos el sector kermés familiar, para que jueguen los niños, los grandes, todos juntos, hermosos. La verdad que está las chicas que se dedicaron a eso están súper esmeradas, haciendo un montón de cosas muy lindas. Eso por otro lado. Y por otro lado tenemos nuestra grilla artística, y además de los amigos que se que se sumaron a participar. Muchos, algunos no podían por cuestiones personales, pero querían estar ahí. Así que, bueno, abierta la convocatoria. Tenemos a nuestro compañero Sergio Cuello, que va a estar ahí abriendo el festival con sus canciones. Sacha Dúo, Alberto Kusselman. Tenemos también performance de tango para los tangueros también ahí. Vamos a estar con Liliana Álvarez y Daniel Russomanno también. Grandes. Que, grandes. También están en el disco de Gualumba. También un nuevo dúo que asoma Agosto y Quetzalí. Coral Acústico, Paisajes Sonoros, los amigos. Sí. Dame una pausa para escuchar Agosto y Quetzalí. ¡Ahí va! Que también están en el disco. Tenían, ahí está. Si no me equivoco, 15 y 12 años más o menos en ese momento. Algo así, sí. El sí, dúo, sí. Sí, sí. Y sacaban su primer tema con su banda, El Brote, que van a estar presentes en este festival, ya un poquito más grandes. Más nada quiero pedir, solo un deseo al cielo de ser feliz. Empiezo a caminar, a correr y a saltar. Tropiezo otra vez y me vuelvo a levantar. Ahí estamos escuchando El Brote, la banda juvenil que estará presente en Capilla Suena. Ahí los estábamos escuchando muy chiquitos. Hermosa. Ya les ha cambiado un poquito la voz, sobre todo Agosto. Pero la esencia es la misma. Formada en amor y vivir el aquí y ahora, pensando en el momento, que las próximas horas no sean un futuro cuento. Y si quiero ser algo más en este mundo entero, que no me importe lo que digan, solo lo que yo quiero. Bueno, y contamos un poquito más de lo que habrá en este Capilla Suena el domingo. Sí, va a estar también, van a estar los chicos de Coral Acústico, Paisajes Sonoros, nuestros amigos Paulo Carri y Nahuel Romaní, La Sole Mongelós, que ha pasado también por este ciclo de Córdoba Suena, Alquimistas, una banda reggae de aquí, Mucho Chi, la banda que se la trae. Que la rompe. Una banda que la rompe. Banda que viene de Londres directamente, ¿eh? Sí, de los suburbios. Catamarca, no. De los suburbios de Balumba. Sí, totalmente. También han estado aquí en Córdoba Suena. También hemos estado aquí, sí señor. Van a estar lo que es, nuestros amigos también, el Emi Gabriel y el Rorro, el Araña, muy lindo. El trío Chuncano, que vienen también ahí bien del monte para ponerle su toque peñero. También invitados de Córdoba Suena. También invitados de Córdoba Suena. Vamos a contar también con la presencia, van a hacer una muestra los chicos que tienen un taller de afro en el club y van a hacer una muestra ahí con todo el ritmo. Como bien decías, también van a estar los Bichunos, sí, que han sido ganadores del concurso Vamos las Bandas. Sí, sí. Que estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, se comprometieron a venir a dar su testimonio. Sí, lástima no se sacaron la foto con el Prezi, los había invitado a sacarse la foto, sí, y la tuvieron que rechazar por motivos de indigestión, me parece. Y el cierre con todo el ritmo de los tambores, un ensamble de candombe, un lujo ahí para bailotear sin excusas, para mover las cachas, felices y contentos, y seguramente algún otro que se va a sumar, vieron cómo es. Las ganas están de compartir, así que va a estar abierto también a compartir ahí. Alguna que otra sorpresa también, intervenciones artísticas de nuestros compañeros de Pablo Cardón, de Pablo Solís, van a estar ahí acompañando también en la conducción. Así que un lujo, sí, un lujo. Sí, bueno, y el juego con la familia, la kermés, sí, que es volver también a aquellas viejas historias. Hemos conseguido muchos premios, le aviso a la gente porque esto es novedad. Es novedad, tenemos muchos premios, mucho sorteo también, porque entre otras cosas hemos podido contar con la colaboración de los comercios aquí de Capilla, que han donado muchos regalos para este domingo. Ya fuera de Córdoba Suena, en los otros programas de la radio ya los vamos a comentar la semana que viene, pero ya desde ahora vamos agradeciendo, porque la verdad que se sumaron muchas voluntades a organizar este festival y a aportar, ¿no?, su parte también, para que todos podamos celebrar, festejar, encontrarnos. Como decimos siempre, ¿no? Estamos viviendo a veces tiempos difíciles y sin embargo poder encontrarnos y reconectar con las causas que sí son motivo de alegría, bueno, ahí estamos, la radio está para eso también y nos parece muy importante no dejar pasar esta oportunidad. Así es, bueno, celebrando entonces la comunicación comunitaria, las construcciones colectivas, para encontrarnos y también abrazarnos un poco en estas condiciones actuales. Este domingo 4 de noviembre, entonces, en el Club Balumba, desde las 12 del mediodía. Sí, señor. Y hasta la nochecita. Hasta la nochecita vamos a estar ahí. Cuando escuche los tambores, si no llegó todavía, arrímese. Sí, entrada libre y gratuita. Sí, señor. Muy bien. Y bueno, la salida también. La salida también es libre y gratuita. No hacemos esa trampa. No. La salida te apretamos un poco, no. Tampoco como los circos, viste, que tiene una entrada más o menos accesible, o te hacen unas promociones, pero después entras y te venden entre la fotito, todo, el cosito, te venden, saliste seco, no tenés más nada. Esa no se nos ocurrió, vamos a ver si inventamos algo para pero no se estamos lo decí, a tiempo. Quedamos que no lo decíamos. Esto se edita, ¿se corta? Se corte, operador. Edición. Bueno, gracias Laura. Gracias a ustedes y un abrazo grande a todos los programas, también a todas las emisoras que replican Córdoba Suena, que también está, como decías vos ahí al principio, llegando un poco al final del ciclo y es otro programa que nos dio grandes alegrías porque compartir con el arte de nuestra provincia y de nuestra localidad siempre es también causa de alegría. Muy bien. Gracias, Renata. Gracias. Los Bichunos despide este bloque de los Encuentros Culturales de Córdoba. Hija, cuídese, hola vieja, no se me alborote, que viene el caimán y le salta el cogote. Ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán. De la barranca cayó una paloma herida y el caimán se la llevó para la comida. Ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba suena. En Córdoba suena. En Córdoba suena. Presentamos al invitado del día. Y ahora sí, nos vamos a meter. Recién los escuchábamos con video nuevo. Han estado presentes en este ciclo de Córdoba Suena, descubriendo su música, sus canciones, sus videos. Y ojalá pronto los podamos tener por aquí, por la sala multimedia también, compartiendo su música en vivo, como lo hemos hecho con una cantidad de artistas en este ciclo Córdoba Suena. Y está en línea el cantante Suricata, aquí es Seba Walda. ¿Cómo le va, Seba? Buen día. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, un gustazo compartir este ratito para conocer un poquito más como invitados del día, para profundizar un poco en esto que es la música independiente de la provincia de Córdoba. Y que, bueno, como les contamos a todos, este ciclo que está culminando, el ciclo de 24 programas, acompañado también por el fondo concursable del ENACOM, que tiene la intención, tuvo la intención durante todo este año, de crear un vínculo que particularmente con vos parece natural, que es la comunicación popular con los músicos populares, con los músicos independientes de la provincia, y que, bueno, percibir un poco a través de todos estos programas si existe o no aquella hipótesis que nos planteamos al comienzo, un movimiento de músicos en Córdoba. ¿Hay algo que tenga que ver más allá con lo artístico, con una necesidad de expresión? Bueno, sobre eso venimos charlando, pero digo, particularmente con vos es natural porque además también sos parte de la comunicación popular, has sido y hemos compartido mucho tiempo el aire de las radios comunitarias. Contanos primero, vamos a empezar por la banda para que conozcan cómo Dale. Nació, cómo, de dónde viene Suricata aquí, de dónde son. Mira, somos una banda de Altagracia que viene tocando hace 7 años y que bueno, que hoy la mayoría de sus integrantes están viviendo en la ciudad de Córdoba. Yo sigo ahí firme en Altagracia. Venimos tocando, grabando algunas cosas y estamos en este momento muy contentos porque acabamos de sacar nuestro último disco, que además es el más largo de los que nos ha tocado hacer, tiene 8 canciones, y bueno, nos agarra un poco en ese momento, ¿no? De la banda, después de 7 años, cambiando un poco la formación, pero manteniendo la columna vertebral, que es Juan Cruz en la batería y el Fran en el bajo. Hoy tocando con Martín también en las teclas. Muy contentos, la verdad, con este disco, que además nos permite decir algunas cosas también desde nuestro arte. En el disco anterior habíamos tomado un camino un poco más introspectivo, más emocional, y en este nos sacamos las ganas de decir algunas cosas. Ajá. ¿Y por qué? Que tienen que ver con lo que está pasando, ¿no? Sí. En Argentina, pero también en Latinoamérica. Y que también a los artistas nos pone ahí en una encrucijada de, bueno, cuál es nuestro rol, qué nos toca a nosotros en este devenir constante que es la vida política, ¿no? Sí, sin duda. Ahora vamos a hablar de eso porque es una de las preguntas que recorremos con todos los músicos. Me intriga, y yo me pongo en el lugar de los oyentes, ¿qué significa Suricata aquí? Porque ¿de dónde viene? Bueno, la historia del nombre se remonta cuando no imaginábamos que lo mejor la banda pasara de algunos ensayos, y en su momento pusimos en una bolsita un montón de opciones de nombre, y bueno, sacamos alguno y el afortunado fue el nombre Suricata aquí, que tiene que ver con esta cuestión del bichito de la suricata como un animalito que tiene mucha energía, bueno, y el ki es una palabra oriental también que habla de eso, que habla de la energía, vende ser la energía de la suricata de alguna manera, no sé si tiene mucho que ver o no, pero bueno, es el nombre que elegimos en su momento y que nos acompaña hasta hoy. Sí, a ver, hagamos un recorrido por la historia. ¿Ya tenían disco previo? ¿Cómo había sido esa carrera? Nosotros hace cuando empezamos a tocar, al año, año y medio, habremos sacado nuestro primer simple, que fue Tailandia, en un plan mucho más punky, si se quiere. Después grabamos un EP que se llamó Monster, con dos canciones. Después grabamos un EP un poquito más largo, con cuatro canciones, que se llamó Hermoso. Y hace, en el 2016, tuvimos como un quiebre como banda en el que bueno, nos replanteamos un montón de cosas y dijimos, bueno, ¿cuál es el sonido de la banda? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto? También empezar a poner a la banda en un lugar más importante en nuestras vidas, porque, bueno, vos sabés que los artistas generalmente tienen muchos problemas para poder trabajar de lo que... De sus creaciones, de artistas justamente. Sí, lo intuía, me parece. Entonces, bueno, también fue una decisión de ese tipo, de decir, bueno, vamos a profesionalizar esto, vamos a tratar de ponerle las pilas que hace falta para poder vivir de esto. Todavía no lo logramos ni cerca, ni estamos empezando, pero sí estamos trabajando de una manera mucho más profesional, que nos está abriendo algunas puertas y, bueno, nos genera expectativas también. Sí. ¿Podríamos describirlo como una banda de pop o ustedes le huyen a esos etiquetas? No le tenemos miedo a las etiquetas, sí somos una banda de pop. Uh-huh. Después me parece que está en el oído de cada uno qué es lo que le pasa cuando escucha Suricata aquí. Pero sí, nos encuadramos en un indie rock, indie pop, pop rock, está por ahí. Sí, bien. Y a ver, en esta pregunta que te acercaba al comienzo, ¿cómo se llevan con esto que pasa en Córdoba? Nosotros intuimos y trabajamos con esa hipótesis de que ha habido un movimiento que se han inspirado unos a otros. Por supuesto, hay registros donde es más evidente, por ejemplo, en el plano folclórico, por ahí en el rock, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay algo que en Córdoba se está produciendo de música o...? Bueno, cada uno está haciendo un poco su camino y bueno, y casualmente se da que hay un montón de artistas con un poco más de reconocimiento. No, nada es casual. Hay trabajo detrás de lo que está apareciendo, que es una escena de Córdoba muy muy muy creativa y muy muy muy pensando en hacer algo profesional. Nosotros nos sentimos encuadrados en eso. Nos hemos estado, los últimos dos discos nos los ha producido el guitarrista de Telescopio, que es otra banda acá de Córdoba que también está en franco crecimiento, y no es casual que lo haga él, sino que tiene que ver con que una búsqueda en esa línea, y pasa con varias bandas de Córdoba, en donde unos producen los discos de los otros, en donde... vamos, asistimos a los recitales, nos pasamos ideas, nos apoyamos en los eventos de este tipo de festivales y esas cuestiones que en los que a los músicos se nos va muchas veces la posibilidad de poder seguir tocando, ¿no? Porque necesitamos que la gente conozca nuestro arte, necesitamos canales de difusión y un poco aprovechando las experiencias que van haciendo algunas bandas y que tienen la generosidad de compartir esas experiencias, vamos creciendo todos. Uh-huh. Bueno, metámonos un poquito en eso que ya habías comenzado a expresar, que es, de alguna manera nosotros lo definimos así, o la pregunta es, ¿qué rol sentís que tiene la música, el arte independiente hoy en estos tiempos actuales que... anunciabas como por lo menos problemáticos o que había que repensar? Bueno, ¿qué rol tiene la música? Imagínate que a nuestro disco le pusimos El choque del cometa, o sea, es catastrófico, lo vemos nosotros, sí. al presente, en términos de lo que ha estado ocurriendo con los... perdón, estoy justo entrando al edificio. Sí, sí, sí. Vengo caminando por la calle, le cuento a los docentes. Sí, sí, nos encanta hacerlo. Subiendo una escalera, parece que estuviera haciendo el notero de Crónica sí, TV. Sí, sí, sí. Seguime chango, dale. En vamos. Esos videos, sí, tal cual. Bueno, perdón, me perdí ahí en la respuesta. Sí, el rol que ves, bueno, me decías del choque del cometa y lo catastrófico de la actualidad. Sí, bueno, nosotros creemos que como músicos y también como poetas de alguna manera, porque también escribimos nuestras letras, tenemos que poder cronicar, tenemos ese rol también de cronicar desde un arte tan noble como la música y tan contagioso, ¿no? Porque hacer cantar a la gente tiene una cosa ahí poderosa, mística, y creemos que tenemos ahí nuestra ficha para jugar y decir desde donde nos toca. Nosotros somos pibes de clase trabajadora, que ahora a la mañana estamos haciendo una nota en la radio y a la tarde tenemos que entrar en nuestro turno en la fábrica, en el trabajo. Yo trabajo en la universidad, soy de ordenanza ahí, y, o sea, esto es un poco cronicar lo que nos está pasando desde donde nos toca y teniendo conciencia de esta herramienta que tenemos, que es la de la música, que tampoco se la podemos dejar a ellos, que además manejan los medios grandes y eligen qué vos vas a escuchar y qué no vas a escuchar. Entonces, bueno, me parece que ese es el rol que nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Seba, hay una pregunta que también recorremos con los músicos, que tiene que ver con el vínculo con las radios comunitarias, con los medios populares. En tu caso estuviste mucho tiempo vinculado con Radio Tortuga, con Diario Tortuga también, que estuviste al frente incluso de la mañana de la radio, en el rol periodístico. Bueno, ¿qué nos puedes decir también de la importancia o del rol que cubren hoy estos medios populares? Es crucial. Es crucial. El rol que cumple cada medio comunitario en su comunidad es irreemplazable. Las bandas, y así también lo reconocemos desde el lugar de bandas, ¿no? Porque cuando vos terminás un proceso tan lindo como es grabar un disco, por ejemplo, y querés que lo escuche la gente, te chocás con que en general las radios comerciales directamente no les interesa, porque en realidad están montadas para otra cosa. Están montadas para replicar lo que llega desde una agenda que se construye en otro lugar, y no hay cabida para la producción cultural de las comunidades a las que pertenecen. No ocurre lo mismo con las radios comunitarias, que construyen sus agendas, sus espacios, sus vínculos con la comunidad de la que son parte esos músicos. Entonces, nosotros nos encanta cuando tenemos la posibilidad de estar en alguna ciudad, en alguna radio comunitaria, porque sabemos que estamos hablando a la gente mucho más directamente. Uh-huh. Seba, no quiero perder la oportunidad, sé que es un salto de roles que te estoy haciendo de un lugar a otro, pero la verdad que no le tenemos miedo a este multirol. Bueno, somos todo, ¿no? Somos un poco todo. Somos un poco todo, y en tu caso, además, y me siento en eso también, nos sentimos identificados, hemos compartido estos roles de no encasillarnos, de no encorsetarnos, como dice Francisco. De tu paso también por la política, de tu candidatura en las últimas elecciones, también allí en Altagracia como candidato a concejal. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tanto tiene que ver con tu rol de artista? ¿Se te confundió? ¿Se te mezcló? ¿O te parece lógico? Me parece natural en tanto y en cuanto uno tenga el interés y la sinceridad para enfrentar cada cosa que decida hacer. La experiencia en su momento fue buena, fue gratificante. Hicimos una elección que no nos alcanzó en ese momento para llegar al Consejo Deliberante, pero que nos dejó parado como cuarta fuerza. La fuerza siguió trabajando, sigue trabajando. Yo justo estoy en este momento en un parate, porque además de esto que vos decís, de la política, de la música y de la comunicación comunitaria, me ha tocado estrenar paternidad, así que estoy hace 6 meses con eso, que quienes son padres saben el trajín que también es. Así que dije, bueno, todo el mismo tiempo no se puede tanto, y entonces como de que de la política partidaria hice un pasito de pausa, pero por esta cuestión nomás, para poder ordenarme, pero no, yo lo vivo con naturalidad. Me parece que es que tiene que ver con los intereses que puede tener uno y con la sinceridad para llevarlos adelante. Y después y después me parece que la gente tampoco se confunde, digo, no, hay veces que la gente que plantea estas confusiones tiene un interés por detrás y es justamente decirle a la persona, al docente, vos sos docente, no te metas en la política, vos sos carnicero, no te metas en la política, vos sos músico, no te metas en la política, y entonces ¿a quién le vamos a dejar la política? Sí, claro. Seba, me gustaría que, lo hacemos con todos, también nos recomiendes algún disco de música de Córdoba. Les preguntamos dos, y te voy a dar este tiempito. Uno histórico, uno que te haya marcado, que te haya gustado, que en algún momento escuchaste y dijiste, ah, mira, esto me representa como música de Córdoba, o te marcó tu camino como artista, y algún disco nuevo también. A ver si podemos recomendarle a la gente y lo podemos escuchar y compartir también aquí en el programa. Mira, a mí de mi adolescencia, una banda de Córdoba que me encantó, y que sigue tocando y que justamente toca esta noche, es Juan Terrenal. Sí. Y en su momento fue una de esas bandas que uno fue a ver en vivo y dijo, wow, estos changos son de Córdoba y la remil rompen. Quiero hacer eso también, ¿no? Quiero tener una banda y tocar y que suene así de poderoso. Claro. Entonces, el disco Nuestra Forma de Juan Terrenal, recuerdo que fue algo así como que en ese momento me hizo sentir orgulloso de la música que sonaba en Córdoba. Uh-huh. Y de lo que estoy escuchando ahora y que me vuela la peluca, son los chicos de Telescopios, que han sacado disco este año, se llama Doble de Riesgo, y es tremendo, escúchenlo. Bien. Súper recomendado. Nos estamos ya poniendo en sintonía. Vamos a escuchar primero un poquito más de Suricata aquí. Después compartimos estos discos que nos dejaba Seba Hualda de Suricata aquí, que vamos a seguir compartiendo y que ojalá un día podamos tenerlos por acá, por Capilla del Monte, tocando en vivo a la sala de cuando Cooperativa Villaraba. Cuando quieran. Bien, Seba, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Fede. Dale, hasta luego. Éxitos. Ahí estaba Seba Hualda de Suricata aquí. Estamos compartiendo aquí. No, lejos de mi intención de rimar, pero estamos compartiendo aquí a Suricata aquí. El Choque del Cometa es el álbum que acaban de sacar, 21 de octubre. Hace días nada más. Banda de alta gracia. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Y nosotros estamos casi sobre el cierre. Esto es Juan Terrenal, el disco que en su adolescencia marcó a Seba Hualda. Nuestra Forma, el disco es del año 2004. Abro otra puerta y estás, no logro salir de vos. Un laberinto de azar, el juego ya me atrapó. Nuevos discos de la música independiente de Córdoba. Era Juan Terrenal y ahora estamos escuchando disco más nuevo de este año 2018, Telescopios. Lo recomendaba Seba Walda. Descubriendo la música pop independiente de Córdoba, Telescopios, de su último disco Doble de Riesgo. Con esto nos estamos despidiendo nosotros de esta edición de Córdoba Suena. Discos de la música independiente de Córdoba. Y amigos, de esta manera nos estamos despidiendo de esta edición de Córdoba Suena. Nos reencontramos, ojalá, la semana que viene con una nueva edición, cerrando este ciclo 2018. Esperamos que hayan disfrutado como nosotros de seguir reencontrándonos o descubriendo la música de nuestra provincia. Hoy con Suricata aquí de invitados, con Capilla Suena como el encuentro cultural de la jornada y descubriendo a Juan Terrenal y a Telescopios. Hasta la semana que viene. Gracias, chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.